9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana de Radio Brique, un espacio que le ofrecemos cada 15 días gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, a quien pasamos ya a saludar. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que seguro que interesa a todos los padres que nos estén escuchando. Lo decía yo antes en el sumario de contenido al comenzar la programación, que hoy vamos a hablar de los niños desobedientes y de cómo pues podemos precisamente atajar situaciones que a veces hacen que incluso se saque de contexto, ¿no? La realidad en la que vivimos. Y es que los niños desobedientes, pues yo no sé si esto es algo natural, si esto va por etapas, por edades, pero es algo que seguro los padres padecen, ¿no? En un momento u otro determinado y a veces con mucha frecuencia también, ¿no? En fin, hay que hablar de este tema, ¿no? Pues sí, Rocío, así es. Como siempre digo, ¿no? Dando vuelta un poco a coger el tema más idóneo que sea que sepa que les va a interesar, pues bueno, se me vino este que lo hemos tratado algunas veces, pero que sé que es un pleno al 15 porque niño y desobediencia van de la mano, ¿no? Y a veces, pues los padres sufrimos mucho, lo pasamos mal. Y es normal, porque ten en cuenta que cuando se da un mecanismo, un funcionamiento en un niño de desobediencia por normas siempre, pues claro, estamos hablando de la rutina diaria, es que como siempre digo, ¿no? Al fin y al cabo aquí no deciden las cosas importantes o vitales, sino decide el día a día, que es lo que nos estamos encontrando. Entonces, es verdad que la desobediencia o la obediencia, como lo queramos ver, es uno de los retos educativos más frecuentes que nos encontramos en la consulta y que, por eso mismo, porque afecta a la convivencia y que si no se actúa de forma rápida y eficaz, pues puede conllevar serios problemas hasta hacer trastornos de conducta. Como yo siempre digo, Rocío, al final, si esto no se acata bien, las primeras víctimas son nuestros hijos o nuestras hijas, porque luego no van a ser aceptados y lo que nosotros le permitimos en nuestro hogar no se lo van a permitir fuera, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que es un tema muy importante. También hay ciertas cosas que es importante que entendamos, ¿no? Que los niños no son robots, ¿vale? Hay veces que a mí, yo he visto casos donde me han venido a la consulta con el tema de la desobediencia, al final una frustración de los padres porque entienden obedecer con un concepto diferente, que por eso es importante saber qué es obedecer, ¿no? Y claro, y hay que entender que nuestros hijos no son robots, ¿vale? Que no podemos pretender que cumplan un mandato de manera inmediata y que necesitan un periodo de adaptación, ¿no? Que tardan más o menos en función de la personalidad. Es que todos los niños y todas las niñas no tienen la personalidad igual, ni un primero es igual que un segundo, ni un segundo igual que un tercero. Tampoco depende de la familia, de la circunstancia familiar, ¿vale? Entonces, hay que entender que como la mayoría de los conceptos, la obediencia es algo que se va generando y se va fraguando poco a poco, ¿vale? Que va empezando desde que son bebés hasta que se convierten en adultos. Que no es una cosa que yo diga ahora, bueno, pues venga, esta semana vamos a trabajar obediencia. No, es un valor, ¿vale? Y como valor, pues hay que irlo trabajando en el día a día. Bueno, pues vamos a empezar con los conceptos, ¿no? Si te parece, para hacernos una idea. ¿Qué significa ser obediente? Porque muchas veces da la impresión de que al margen de que nos hagan caso o no nos hagan caso, hay una sensación como que de lealtad, ¿no? Que te queda por parte del pequeño, diciendo no me hace caso, no me estima, no me quiere, no es capaz de, hacer esto que es por su bien, ¿no? Entonces ahí hay una sensación de sentimiento frustrado, ¿no? Que muchas veces nos genera, sobre todo desde el punto de vista de los padres. Totalmente, además perdemos el norte por eso, porque nos lo tomamos como un reto en el sentido, nos está retando o algo no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, enseñar a obedecer es difícil, ¿vale? Porque cada hijo, como he dicho antes, tiene una personalidad, ¿no? Y sobre todo que cuando se le va forjando esa personalidad, Rocío, ellos necesitan saber dónde están los límites, van desafiando y desobedecer, digamos que es uno de los mecanismos que va configurando su personalidad. Eso luego lo explicaré más adelante, ¿no? ¿Por qué desobedecen? Pero centrándome en qué es ser obediente, ¿no? Bueno, pues si nosotros queremos que nuestro hijo sea obediente, la clave está en enseñarle límites, ¿vale? O sea, enseñar límites es enseñarles a obedecer. Y quiero que quede muy claro que obedecer no significa que los niños respondan inmediatamente a lo que los padres le piden. Eso es un régimen militar, ¿vale? Que es diferente. Entonces, la obediencia es un comportamiento, ¿vale? La obediencia es un comportamiento que nos enseña a escuchar a los demás. nos enseña a tener en cuenta a otras personas y nos enseña a no ser egocéntrica y a acatar los límites y las normas. En definitiva, la obediencia, ser obedientes, son niños integrados socialmente, ¿vale? Quiero que quede muy claro eso, que la obediencia no es la rapidez o como mi hijo, porque no es un adiestramiento. La obediencia es la capacidad de mi hijo o de mi hija de escuchar, de tener en cuenta a los demás y de adaptarse a las circunstancias que le toquen, independientemente de lo que él quiera o de lo que ella quiera. Bueno, eso explica así, se ve con muchísimo sentido común y con muchísima lógica, pero luego nos vamos a la realidad del día a día y a las situaciones claro. concretas, ¿no? Porque no nos obedecen, porque si son normas básicas del día a día, ¿no? Hay momentos determinados en los que esas normas básicas del día a día no quieren salir y el simplemente lávate los dientes que lo lleva haciendo toda la vida, pues resulta que no. Es un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no nos obedecen? ¿No? ¿Por qué se producen ese tipo de situaciones y qué hacemos ante ellas, ¿no? Yo creo que esa es la clave, porque muchas veces no desobedecen por el límite, porque a lo mejor un límite muy muy normal o muy muy lógico el que le estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, como tú bien has dicho, lávate los dientes. O sea, esa frase, los ejemplos de desobediencia siempre están, ¿no? Los dientes. Pero ¿por qué no nos obedecen? Bueno, porque hay algo más detrás, ¿no? Tenemos que partir de la base, Rocío, de que a ellos no les gusta desobedecer. Ten en cuenta que los niños, y más de uno se estará riendo y diciendo, pues anda que tú no conoces al mío o a la mía, ¿no? Pero siempre tenemos que partir de la base de que de forma natural nuestro hijo y nuestra hija buscan la aprobación de papá y de mamá, ¿vale? De forma natural buscan la aprobación, siempre, ¿vale? Lo que pasa que si luego no tenemos una buena relación o un buen entendimiento, a lo mejor ya no tienden a buscar la aprobación, sino simplemente tienden a buscar nuestra atención, ¿vale? Pero bueno, lo que sí quiero decir, de premisa que ellos no quieren desobedecer, pero a veces desobedecen por su propia naturaleza, y sí, por su propia naturaleza. Mira, la primera infancia, Rocío, es una época de experimentar, ¿vale? Ellos buscan comprobar. Todavía me llama la atención cuando a algún bebé le das algo para que se entretenga, ¿no? En la consulta alguna vez alguna mamá viene con el bebé más pequeño y yo le doy algo para que se entretenga y me dice, no se lo des porque es que lo va a tirar. Claro, es que está experimentando, él comprueba cómo las cosas se caen, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el niño o la niña sea mala o desobediente, sino que está comprobando qué sucede, ¿vale? Entonces, ¿por qué no obedecen? Pues mira, no obedecen a veces por curiosidad, porque cuando decimos eso no, quieren saber qué pasa con ese no. No obedecen a veces por instinto, a veces no obedecen por falta de memoria o por falta de comprensión. Muchas veces no nos damos cuenta y los padres somos máquinas de dar orden. O a veces, eso luego en las pautas, como siempre en último apartado, explicaré cómo darlas, ¿no? A veces nos pensamos que las estamos dando bien y realmente no les queda claro. Cuando le digo esto a los padres se ríen, ¿no? Cuando yo le digo, es que a veces no le queda claro. Sí, vamos, que es tonto, él es muy listo, ella es muy lista. No, pero es que a veces decimos, pórtate bien. ¿Pero pórtate bien qué es? Pues a lo mejor, si vamos a casa de la abuela, portarse bien es no abrirle la... Bueno, parece que hemos perdido... Ahora, sí que habíamos perdido momentáneamente la... No, decías, cuando íbamos a casa de la abuela y ahí nos hemos quedado. Exacto, que a veces hay que ser concreto, porque a veces el portarse bien es que si va a casa de la abuela no puede abrir la puerta de la calle porque la abuela coge frío, y a lo mejor si portarse bien en casa de la tita es que no puede tocar en la televisión y los equipos musicales, ¿vale? Entonces, el portarse bien cambia mucho dependiendo del contexto y tenemos que ser un poco más concretos, ¿vale? Entonces eso, como decía, muchas veces porque no entienden, otras veces por falta de madurez, porque cuando estamos mucho tiempo con nuestro hijo se nos olvida la edad que tiene y a veces olvidamos la cantidad de normas que le damos y olvidamos que tiene una edad y que a lo mejor no tiene el alcance suficiente para entenderlo, ¿vale? Y eso a los padres les cuesta mucho aceptarlo y no están de acuerdo conmigo, pero les aseguro que muchas veces esa es la base de la falta de que obedezcan, que no entienden realmente bien qué tienen que hacer, ¿vale? Luego, como he dicho, hay una parte impulsiva en los niños que le hace funcionar de forma automática. Un ejemplo muy fácil es, se le escapa la pelota, por mucho que tú le digas que no cruce la carretera, sí. Si a un niño en el parque se le va la pelota, va a ir detrás de ella. Eso es un impulso. Y evidentemente, como padre, le tenemos que instruir, le tenemos que poner límite de que cuando la pelota se va no hay que correr detrás de ella. Pero tenemos que entender que va a necesitar un tiempo de aprendizaje y una madurez para que no lo haga. Y las primeras veces lo va a hacer, ¿vale? Entonces, es entender esa parte. Otras veces, ¿por qué no obedecen? Para llamar la atención. Muchas veces, detrás de un niño desobediente, hay una llamada de atención. Y su mecanismo ha sido la única forma, su mecanismo a nivel inconsciente, la única forma de que me hagan caso o de que me miren es portándome mal. Y esto siempre digo lo mismo, no estoy diciendo que los padres lo traten mal, pero a veces nuestro ritmo de estrés, de mucho trabajo, cuando viene otro hermano, cuando viene un problema, pues lo desatendemos a nivel emocional. Y muchas veces como mecanismo de defensa ellos empiezan a hacerlo mal, pues empiezan a no comer, a olvidar cosas, para que nuestro papá y nuestra mamá esté ahí encima nuestra. Es como una necesidad de pensar que siguen pensando en nosotros. ¿Vale? Y ya digo, eso a veces inconsciente, ¿eh? Y bueno, como yo digo, al fin y al cabo, la desobediencia, si lo miramos desde este prisma, es una señal de inteligencia, ¿vale? Porque viene de una capacidad de replantearse la realidad, o sea, de no me conformo con lo que me están diciendo, voy a comprobarlo. Lo que pasa que, bueno, evidentemente, pues nosotros como padres tenemos que ejercer la labor de ponerle unos límites adecuados y de irle, digamos, gestionando pues esa impulsividad, esas ganas de comprobar, e irle dando el espacio para que vayan combinando esa inquietud suya por descubrir y por comprobar con la necesidad de la autoridad que el padre, o sea, la necesidad de cumplir con esos límites que el padre o la madre pone, ¿vale? Sí. Otras veces, pues, no obedecen porque no mandamos correctamente, Rocío, sí. Porque hay un problema, pues de autoridad. Entonces, muchas veces los niños no obedecen porque cometemos muchos errores y hacemos muchas barbaridades, ¿vale? Entonces, eso al final genera un mal comportamiento en nuestro hijo y en nuestra hija. Claro, y aquí hay que llegar a ese punto, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo los padres mal, ¿no? Porque este programa está enfocado sobre todo a los padres, no a los menores, que es para entender cómo se sienten los pequeños, pero también saber cómo debemos actuar nosotros como adultos, como padres. Y está claro que algo hacemos mal cuando llegamos, por ejemplo, a los gritos o a los castigos, ¿no? Que es uno de los ejemplos claros de cómo puede desembocar esa desobediencia, ¿no? Efectivamente. Porque lo que está claro es como hemos dicho, que la desobediencia es algo natural, que surgen ellos a modo distinto, a modo de impulsividad, ¿vale? Pero que depende mucho de cómo los padres lo hagamos, ¿no? Los errores, pues bueno, empezando por el error de la permisividad, ¿vale? Los niños desde pequeños van experimentando, como he dicho antes, y ellos no entienden. Entonces, si nosotros le vamos permitiendo que el niño se suba a la mesa, que el niño trepe por los muebles, aparte de ponerlo en riesgo, que la verdad sí. Que se habla mucho de los accidentes de niños pequeños en el hogar, que se pueden quemar, que se pueden tirar algún objeto de peso considerable, ¿no? Pues aparte no le estamos enseñando límites. Claro. Y desde pequeños tenemos que irle enseñando límites porque los límites le dan seguridad a ellos. Ellos necesitan ir comprobando dónde está el fin, ¿vale? Y el fin se lo tiene que poner el papá y la mamá. ¿Qué pasa? Que si desde pequeño no le ponemos límites, pues claro. Ahí lo demás. Perdón. No. Se me acaba de ir la cabeza. Lo de montarse en los muebles no tanto, pero lo de saltar en el sofá, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Es un límite que no llegamos a poner cuando son pequeños, pero cuando son mayores pensamos que lo tenemos que haber puesto. Que lo tenemos que, claro. Ah. Luego también está, Rocío, la cultura de cada familia y los valores de cada familia. Claro, claro. O sea, hay familias que no le importa que sus hijos salten en el sofá, claro. Pero yo luego también pienso que todo está en el sentido común, ¿no? Pues mira, que un niño salte en el sofá o no, pues cada familia lo puede poner o no. Yo no lo valoro ni de bueno ni de malo. Lo que sí es importante es que el niño tiene que saber que cuando va a otra casa hay otras normas. Claro. Entonces, para mí, lo importante no es que el niño no salte en el sofá, sino que yo le ponga a mi hija el límite muy claro que puede saltar en su sofá si el papá y yo lo deseamos, claro. Pero que no puede saltar en otro sofá. Y luego hay límites que es que son inherentes. O sea, no le puedes a mi hija un cuchillo con 6 meses porque es que se puede hacer daño, ¿no? Entonces, Pero es verdad que luego vamos aprendiendo, ¿no? Que hay normas que en un principio te das cuenta que las tenías que haber puesto, pero bueno, las pautas lo voy a explicar, ¿no? Enseñarle a nuestro hijo que también nos podemos equivocar. O sea, yo también le puedo decir a mi hija, te dejaba hacer esto y me he dado cuenta que no debo de dejarlo y a partir de ahora no, ¿vale? Muy bien. Luego están los errores. Aquí el problema principal en los errores es la medida exacta, ¿no? Porque o pecamos de permisividad o pecamos de autoritarismo, ¿no? Que es el otro extremo. O sea, padres muy autoritarios que al final los niños obedecen por miedo, no obedecen por inteligencia, porque aprenden, sino obedecen por una sumisión. Y ahí tampoco hay un aprendizaje bueno, porque luego el día de mañana nuestro hijo en una relación serán sumisos, ¿vale? Entonces, eso evidentemente ese autoritarismo, de hecho, cuando son más adultos, cuando un padre ha sido muy autoritario y ha tirado de disciplina de mano, como yo digo, ¿no? De castigos físicos, de los que estoy totalmente en desacuerdo. Yo sé que ahí siempre hay, bueno, no aguanta. No funciona. Nunca funciona, ¿vale? Y si yo tengo que tirar de la mano es porque no lo estoy haciendo bien. Entonces, además, cuando tú tiras de ese castigo físico, ¿qué va a pasar cuando tu hijo sea mayor? Te va a imitar. ¿Qué hacemos? Llamamos a la guardia, ¿no? Que muchas veces te llaman los padres ya cuando los niños son adolescentes y dicen, es que me ha pegado. Y cuando tú le preguntas si le han pegado, la respuesta es siempre la misma. Es que sí. Y con eso no estoy diciendo que se lo merezcan ni que se lo tengan que permitir, pero que al fin y al cabo, cuando el niño es más mayor, pues imita y viene el problema, ¿no? Claro. Luego, otro error muy común es la falta de coherencia. Quiere decir, yo no puedo educar ni puedo poner límite en función de mi estado de ánimo. El lunes no se puede saltar en el sofá y el viernes sí, porque es viernes. No, no se puede saltar ni el lunes ni el sábado. Digo saltar o no saltar, que ya estoy diciendo que no me voy a ceñir a que esto esté bien o mal. Estoy diciendo al cómo. La norma y los límites lo ponen los papás y las mamás en su casa. Yo no soy nadie ni tengo la sabiduría aún para decirlo, ¿vale? Falta de coherencia, otro error, la falta de coherencia entre el padre y la madre. ¿Cómo nos desacreditamos? El padre dice una cosa, luego la madre dice otra, pues ahí hay un margen donde el niño baila y aparece la desobediencia, ¿vale? Igualmente, el gritar. O sea, cuando yo tengo que tirar de un grito alto para que mi hijo o mi hija me obedezca, algo está fallando. Es otro error. ¿Por qué? Porque eso siempre va a ir a más, siempre va a necesitar más. Y al final vamos a terminar en los insultos o vamos a terminar en las humillaciones, en las vejaciones. Y es como digo, ¿no? Tenemos que conseguir la obediencia de una forma positiva, una obediencia inteligente, no una obediencia sumisa, ¿vale? O una obediencia por miedo. Otro error muy común es el no negociar, ¿no? Cuando nos basamos en yo soy aquí el que mando, yo soy el padre y mi hijo me tiene que obedecer y nos ceñimos a una rigidez y un autoritarismo, pues cuando no negociamos, pues cometemos errores muy grandes porque nuestro hijo y nuestra hija, a medida que van creciendo, ¿no? Pues van viendo que nos equivocamos. Si yo no negocio y en un momento dado no cambio una norma, cambiar no es ceder. Cambiar es que yo en un momento dado pues diga, mira, como está lloviendo o como ha pasado esto, pues vamos a cambiar esto, ¿no? Pues si yo no soy capaz de negociar, al final mi hijo o mi hija pierde credibilidad en mí, ¿vale? Y volvemos otra vez a la obediencia rígida, ¿vale? El error siguiente que viene de la mano de no negociar, el no escuchar, es que, Rocío, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces ponemos límites que nuestro hijo o nuestra hija no están preparados para cumplir porque no escuchamos y no los conocemos. Entonces, si no escuchamos, vamos a poner unas normas que no van a obedecer y que nos van a venir grandes. Y ahí nos vamos a ver perdidos. Porque vamos a ver con un niño o una niña que no puede cumplir lo que le estamos pidiendo y con unos padres que no nos queremos bajar del burro, como decimos, ¿no? Sí. Para que no piensen que los que mandan o los que mandan son ellas, ¿vale? Es muy importante escuchar y saber y sopesar muy bien el límite. Que cuando yo le voy a poner a mi hija un límite, yo tengo que medirlo muy bien, porque luego no me puede quedar grande, ¿vale? Y siempre lo mismo, tener paciencia, no exigir éxitos inmediatos, y muchas veces eso es lo que nos pasa. Un error con la audiencia es que somos muy, muy exigentes y muy impacientes, entonces no le damos el tiempo suficiente y ya directamente lo estamos llamando desobedientes, sí. Cuando a lo mejor la voluntad del niño o la niña en ese momento era cumplir nuestro límite o nuestra norma, pero no le damos el tiempo. Entonces, en ese espectro, en ese ámbito de actuación, con esa cantidad de errores, ambigüedades, normas no claras, mucha labilidad, un día queremos una cosa, otro queremos otra, poca paciencia, pues en todo ese marco se crea la desobediencia. Y además os voy a poner un ejemplo. Si me estáis escuchando, pensar en algún jefe o algún encargado que tengáis. Cuando vuestro encargado o encargada no es una persona que tiene siempre capacidad de escuchar, que se viene a razones, que es comprensible, que os da el tiempo suficiente, que os escucha, que además pone normas coherentes, pues cuando pasa eso, no lo obedecemos. Porque nosotros los trabajos también lo hacemos, ¿o no? Claro. Si a mí mi jefe me pone una norma lógica, yo la voy a obedecer, pero si no es lógica, me voy a buscar todos los medios para no hacerlo. Y si la cumplo es por miedo a que me eche, pero no porque realmente esté colaborando y poniendo de mi parte, ¿vale? Entonces claro. Yo creo que ninguno queremos ese tipo de obediencia, ¿no? Decías antes el no escuchar, que es uno de los errores, y yo casi que también me quedaría con el no conocer lo suficientemente bien a nuestros hijos, ¿no? Porque está claro que cada uno tiene una personalidad distinta, ¿no? Si nuestro hijo es activo, no se le puede exigir quizá en esas normas una obediencia inmediata, como tú decías antes, que si es un niño más tranquilo, ¿no? El conocerlo fundamentalmente, pues decir, estate quieto ahí y no te muevas hasta que yo te lo diga, porque es que eso es imposible si es un niño inquieto, muy activo, que necesita moverse, ¿no? Entonces, ese aspecto también imagino que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Efectivamente, Rocío, porque muchas veces le faltamos mucho el respeto a nuestros hijos. Decimos que ellos, cuando son adolescentes, no lo faltan, pero como tú bien dices, ¿no? Y hablando un poco siempre del ideal del tema, ¿no? La desobediencia se suele dar mucho en las reuniones familiares, ¿no? Que de repente sí. Nos juntamos con los primos, sí. ¿no? Y a lo mejor yo observo que mi sobrina o mi sobrino, pues hace algo muy bien. Y yo me doy cuenta que mi hija no lo hace. Y ahora de repente ahí me ofendo, me enfado, empiezo a ponerle límite, la castigo, la pongo en evidencia delante de todo el mundo. Y a lo mejor, como tú bien dices, a lo mejor tu sobrina o tu sobrino está sentado comiendo, pero tu hija o tu hijo es más nervioso o más nerviosa y necesita moverse más, ¿vale? Cuando no entendemos eso y no nos damos cuenta y no respetamos esa parte de su personalidad, pues ahí ya se entra en una rigidez que se tensa y el niño se nos pone rebelde, claro. Se nos pone rebelde porque no se siente respetado, ¿vale? Entonces, muchas veces el niño cargado de rabia, niños desobedientes con un trastorno de conducta desafiante, detrás de esos niños hay niños muy frustrados y niños muy incomprendidos, ¿eh? Claro. Donde siempre se les está comparando con otros niños y no se han parado a entender por qué es así. ¿Vale? Entonces, hay niños que son tímidos, pasan vergüenza. Entonces, vamos a un acto y si hay un niño que está disfrutando, nosotros nos enfadamos porque nuestro hijo o nuestra hija no baila o no se divierte y se está quejando de que el volumen está muy alto. Pues sí, es que a lo mejor a él o a ella le molesta el volumen y a lo mejor a otro niño le encanta. Claro. Entonces, hay que pasar por ese respeto. Y como tú bien dices, Rocío, tenemos que conocer más, observarlos más y escucharlos más. Eso es importantísimo a la hora de establecer unos buenos límites para ejercer una buena pauta de obediencia. Pues yo creo que esa es una de las pautas, ¿no? Podemos seguir con ella. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Qué es lo que nos tenemos que marcar para conseguir que nuestros hijos sean obedientes? Pues mira, yo voy a decir unas pautas, pero quiero empezar por una premisa que es lo más importante, y es que la clave de la obediencia es la autoridad. Sí, la autoridad. Pero voy a explicar qué es la autoridad. Yo siempre digo que cuando un niño reconoce quién es la autoridad, ese niño obedece, ¿vale? Entonces, pero hay que entender que la obediencia o la autoridad no es anular la personalidad, ¿vale? Para que la obediencia sea una virtud, debe apoyarse, como he dicho, en el reconocimiento de la autoridad. Por lo tanto, ¿vale?, para que obedezcan bien, tenemos que conseguir que reconozcan nuestra autoridad, ¿vale? Pero esa autoridad tiene que ir ganada de un prestigio por parte de los papás, ¿vale? O sea, yo no me puedo ganar la autoridad porque sí, porque yo soy tu mamá, porque eso me va a funcionar con 3, con 4, con 5, con 6, pero cuando vaya creciendo, eso se me va de las manos, porque al final tengo una niña o un niño lleno de rabia, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana esa autoridad? Yo hablo de una autoridad positiva, de una autoridad de prestigio, ¿no? Pues bueno, si el niño nos ve equilibrado, no ve contradicciones, como he dicho antes, los errores, ¿no? Nos ve con firmeza, con seguridad, va a querer cumplir la norma y los límites, aunque les cueste, ellos lo van a querer cumplir, porque van a entender que es lo mejor y van a saber y van a tener voluntad para reconducir su deseo. O sea, yo quiero acostarme sin lavarme los dientes, pero sé y entiendo que es lo mejor. Y al final eso se reconduce, ¿vale? Pero claro, tenemos que ser fiables. ¿Cómo? Pues a veces prometemos cosas que luego no hacemos, sí, que no cumplimos, ni cumplimos promesas, ni a veces no cumplimos amenazas, nos convertimos en auténticos payasos. Le ponemos ahí mil normas, pues te vas a enterar que va hasta un mes sin ver la tele. No va hasta un mes sin ver la tele. Así que, o ponemos castigos que castigamos a toda la familia. Entonces, claro, luego nos viene grande, claro, nos hemos venido arriba. Claro. Entonces, ellos van aprendiendo de eso y van, aquí no pasa nada. Vuelvo a poner el ejemplo del jefe, ¿no? Si yo tengo un jefe que cada dos por tres viene, ¡wow, que había equivocado en estas piezas, que la habéis liado! El primer día yo me va a dar un ataque de ansiedad, pero al que haga 10 digo, otra vez está aquí este. Bueno, ya se irá, ya se le pasará. Eso es así. Y eso es lo que hacen los adolescentes, ¿eh? Mi madre está, pero bueno, ya se le pasará. Y ya está. Entonces, es muy importante que ganemos una autoridad positiva, ¿vale? Y además tenemos que entender que la falta de autoridad en los padres desconcierta mucho a los hijos, ¿no? Y además le hace sufrir mucho más. O sea, la falta de autoridad le hace a los niños sufrir mucho más que incluso la negativa a un deseo. A la larga es mucho mejor que un niño tenga límites y que se encuentre con una autoridad segura y confiada a que le demos todos los deseos. No sé quién decía que no hay mayor acto de amor que poner límites, ¿vale? Pero para poner límites hay que ganárselo. Hay que tener un prestigio y hay que saber ejecutarlo, ¿vale? No es mandar porque yo soy tu padre o tu madre y porque sí, ¿vale? Entonces, partiendo de eso sí digo las pautas, pero para mí es muy importante eso, ¿no? Yo puedo poner las pautas que quiero, pero si luego no tengo la autoridad suficiente para llevarlo a cabo, no va a servir, ¿vale? Una vez que he dicho esto, ¿no? Las pautas, pues como he venido un poco arrastrando todo lo que yo diciendo, ¿no? Objetivos claros, les tiene que quedar claro qué es lo que tienen que hacer, porque a veces no les queda claro. A veces, como he dicho, ¿no? Pórtate bien, pero ¿qué es portarse bien, ¿vale? Hay que ser concreto, tenemos que dar instrucciones concretas, ¿vale? Es decir, come bien, no, tómate más comida y menos pan, ¿vale? Esa es una instrucción concreta. Luego, una pauta importante, dar el tiempo de aprendizaje necesario. Valorar sus intentos, ¿vale? Siempre, yo sé que lo has intentado, pero todavía no lo has conseguido, pero poco a poco, yo sé que tú quieres, siempre en positivo, pero sé que tu deseo es este, pero tienes que entender que es mejor para ti, que luego te vas a sentir mejor, ¿vale? Por supuesto, como siempre, dar ejemplo, ¿vale? Tenemos que dar ejemplo, no podemos poner un límite que luego nosotros no cumplamos, ¿vale? Muy importante, confiar en nuestro hijo, ¿vale? La autoridad positiva supone que el niño tenga confianza en los padres. Claro, vamos a ver, si yo obedezco, entre comillas, ¿no?, a mi jefe, es porque confío en sus criterios. Si queremos que nuestro hijo confíe en nosotros, ¿vale?, tenemos que conseguir, o sea, si queremos que ellos confíen en nosotros, nosotros tenemos que confiar en ellos, porque eso lo perciben, eso es un lenguaje no verbal, eso es, como podríamos decir, ¿no?, cerebro emocional. Y esa información les llega si no confiamos. Si nosotros no confiamos en ellos, ellos no van a confiar en nosotros, ¿vale? Luego, importantísimo, actuar y no dar más discurso. Que a veces los padres, que te he dicho porque te dije no sé qué, mira, antes de salir te lo expliqué y me ha dicho que no, y no. sea, cuando se ha puesto un límite claro y evidentemente y claramente no lo está cumpliendo, hay que actuar y tomar las medidas que se dijeron, ¿vale? Nos tenemos que dar de discursito y actuar, ¿vale? Una pauta muy importante que a los niños le da mucha confianza es que reconozcamos nuestros propios errores, ¿vale? Si nosotros reconocemos un error, a los niños se les da seguridad y tranquilidad. Porque como he dicho antes, ellos al principio piensan que papá y mamá nunca se equivocan. Pero a medida que vayan creciendo, se van dando cuenta que decimos cosas que no llevamos razón. Si yo nunca, jamás reconozco que me equivoco, directamente mi hija me quita la autoridad. Porque si tú, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Si tú como encargada me dices algo y yo sé que te estás equivocando y nunca jamás lo reconoces, yo no te voy a dar autoridad ni te voy a dar credibilidad sobre otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, en definitiva, pautas podemos decir miles. Otra muy importante a la hora de poner límite, seleccionar las batallas. No podemos estar todos diciendo esto no, porque llega un momento que al niño le llega una negativa. Exacto. Entonces, entre padre y hijo se convierte esto en un Madrid Barcelona, en un derbi, a ver quién lleva la razón. Hay porque, días, claro, es cierto que hay días, yo no sé, pero hay días que es un no continuo y dice, bueno, ya está, llega al límite, digo, venga, sí, porque da igual que sea no es sí, porque si no es que cansa, no solo cansa al niño, yo creo que los padres también nos cansamos, ¿no? De estar todo el día diciendo no, esto, ¿no? Efectivamente, y porque cuando todo les llega que no, ya ellos no tienden a razonar la fundamentación o la veracidad que puede tener ese no. Porque es que dicen, no, si mi padre siempre me dice que no. Entonces, hay que seleccionar las batallas. Cuando decimos un no, es mejor decir un no con fundamento y con peso que decirle a todo que no, ¿vale? Eso es muy importante. Y bueno, al fin y al cabo, todo lo que yo diciendo, ¿no? Para que funcione, es verdad que si nos lo proponemos, los niños son obedientes. De verdad que sí, si le damos el tiempo suficiente. Pero todo depende de dos factores, Rocío, que el amor, ¿vale? El amor para no llegar a faltarle respeto, para no llegar a agredirle físicamente, y el sentido común, ¿vale? El sentido común es lo que hace que una técnica se aplique de una forma adecuada en el momento preciso, ¿vale? Y con la intensidad necesaria. El sentido común es lo que nos dice cómo no matar una mosca cañonazo ni un león con un tirachina, que muchas veces lo que hacemos en educación, que estamos con un cañón para una mosca, que liamos a veces unas parafernalias increíbles por algo que es insignificante, y otras veces que tenemos un león y cogemos un tirachina, que tenemos un problema importante y no lo sabemos acatar ni lo sabemos delimitar con firmeza y con seguridad, ¿vale? Pero bueno, yo mi consejo es eso, mucho sentido común, mucho oído, conozcamos a nuestro hijo, a nuestra hija, unos límites con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo y que tenga un sentido, y sobre todo que no nos perdamos en nuestro ego, ¿vale? Tú me tienes que obedecer a mí porque yo soy tu padre. No, por ahí no vamos a ningún sitio. Y evidentemente, ya esto no lo aconsejo, esto lo ruego y lo pido, por favor, no tiréis de violencia física para educar. Pues son las recomendaciones, las pautas que nos llevamos a casa para intentar aplicarlas, como decía, ¿no? Todas esas técnicas adecuadas y para, bueno, pues también pensar un poco, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo tan bien como pensábamos y qué podemos cambiar y qué no. Que es algo también importante. Bueno, pues mira, por este camino voy bien, pero por este mejor tengo que cambiar, ¿no? Así que... Y sobre todo, Rocío, es decir, pensad de verdad, lo digo, que ellos quieren obedecer porque a ellos les gusta tener nuestra aprobación. Entonces, si ellos quieren obedecer y no están obedeciendo, está habiendo una falta de entendimiento, ¿vale? Claro. Bueno, pues con todas estas pautas nos vamos a quedar con todos estos consejos que nos llega por parte de Lourdes Castro en nuestra consulta de Psicología Infantil y Juvenil, y te agradecemos el que nos hayas acompañado como cada 15 días aquí en la mañana de Radio Brique. Volvemos en 15 días con más temas como este. Lourdes, muchas gracias. Bueno, feliz semana.